se hace un robot? Mamá, hay autos eléctricos. ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Bueno, ya habíamos dicho que estaba acá, ¿no? Se nos anticipó. ¿Cómo le va, Gastu? Lamentablemente. Olu, ¿cómo anda? Olis. Olis. No, Olu me gusta a mí. Olu, Gastu. Combina con Gastu. Sí, la verdad que ¿le sí. ¿Le quita seriedad, dice usted? No. Ah, bueno. Jamás. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, soy Gastón Selechowar. Soy Gastón Selechowar. Eso es más para el Recorre. Del Recorre. Claro. Informando para el informativo Recorre. Desde hola, San Esteban. Soy Gastón Selechowar. Tal vez me conozcas de películas como A la Troy McClure. A la Troy McClure. Escúcheme, usted ya está teniendo pedidos en las redes, sí, sobre qué tema tratar. Impresionante. Me la largué con el que me le iba a pedir, yo sabía. Podemos hacer un... El Andy. Una mini entrevista dentro, antes de empezar con por los favor, conocimientos. Por favor, sí. ¿Cómo maneja el tema de la fama, la popularidad? ¿Cómo Yo sabía. No, y bueno, lo manejamos. Me da un poquito de vergüenza. ¿Lo paran en la calle? No, por suerte no, porque el Agustín no tiene foto mía, así que no, eso es fácil. No me conocen. Eso es fácil. Ahora cuando vuelva del baño, cuando usted salga del baño, le vamos a sacar una foto y la vamos a publicar en las redes para que la gente sepa a quién se referencia cuando esté, porque usted ya es muy conocido. Me imagino. Su columna trasciende los límites. Para mí lo pueden frenar en la calle y preguntarle dudas que tengan para arreglar algo en la casa. De onda, Gastón te responde de onda. Mira, justo acá se me quedó el auto, no me das una manito con lo que me gusta. Por ejemplo. Así de onda, ¿viste? Así. Como que no. Dale, Gastu, copate. Copate, Gastu. Tirame una Gatirsin. Dale, claro. Gatirsin, dale. Está bueno, yo vengo pidiendo igual que pregunten para la columna, ¿no? No hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido hasta el momento que se largaron con toda, pero... te sacaron la cancha fuerte, ¿no? Ahora. Y está bien acá, el muchacho quiso que lea en inglés todo, me comprometió. Te estaban testeando para ver si te llevan a trabajar con Elon Musk. Claro. Me levanto uno de los satélites que pasa acá. No, ahora están haciendo una mega fábrica de autos eléctricos en Alemania y que están talando un par de árboles. así que bueno, eso. Está bien, sí, autos eléctricos, ¿qué va a ser? Con batería, etcétera. Sí, un todo temazo. Es un tema ese, ya lo hemos hablado alguna vez. Y hoy, ¿qué es lo que con qué te sacaron a la cancha a ver tus conocimientos, Gastu? Bueno, acá el Andy lo que... Bueno, esto ha sido así más o menos, de uno de los... Ha sido un gusto. De tanto ¿sí? De los sorteos que tiene entre mate y mate, ¿no? Claro. Que todos conocemos, me han corrido con que cuándo iba a sortear algo tecnológico. Un panel solar. Claro. Arrancamos con la tabla periódica, una creo, tabla o algo periódica, así, sí. ¿No? Como una cosa. A lo que yo les estaba diciendo, que acá no hacía falta sorteo, que ellos disponen de mis conocimientos todos los miércoles, sin sorteo, todos los que quieran. Así que lo que le propuse al amigo Andrés Berchansky es que tire un tema para esta columna y de hecho, bueno, vuelvo a proponer a todos los oyentes que así lo deseen y tengan ya sea un tema que ya hablamos o que no hablamos o que tengan o crean que no tiene mucho nada que ver con esto, que lo propongan y lo tratamos de manejar al aire, que es de lo más divertido. Si ¿Y no, qué le propusieron? Bueno, lo que propuso, voy a agarrar acá el celu para leer textualmente, es una nota que dice... la dominación humana de la biosfera, la rápida descarga de la batería espacio-tierra, ¿no? Batería espacio-tierra, que estaría, bueno, prediciendo o anticipando cómo sería el futuro de la humanidad. Entonces... Tema tranquilo, ¿no? Tema tranquilo que... Que si bien parece medio engorroso... Perdón, quienes están en sus casas, vayan tomando nota. Papel y lápiz para ver cómo es el futuro de la humanidad. De la humanidad en esto. Pero bueno, básicamente en su gran extensión que tiene el artículo, lo que propone o expone es haciendo una especie de paralelismo a lo que es una batería, el almacenamiento de energía, sí, y lo que es la Tierra y el espacio como batería. Entonces, vamos a entenderlo de manera sencilla. Nosotros cuando hablamos de la energía solar, ¿no? Hablamos del panel solar como transformador de la radiación solar en energía eléctrica y después hablamos de la batería como acumulador de esa energía. Entonces, el artículo este lo que está expresando por un lado es cómo el ecosistema, la biosfera, la biología de la Tierra en general ha trabajado durante millones de años asimilando esta energía en sus paneles solares, ¿no? Que bueno, para todo lo que es el ecosistema, las plantas, etcétera, los paneles solares son sus hojas, sus flores, ¿no? Eso es un panel solar. Cuando la planta tiene la hoja de la planta, lo que hace es asimilar la energía, ¿no? Y transformarla, ir haciendo de bomba de nutrientes, bueno, sacando nutrientes de la tierra, sacándolo para afuera, etcétera, pero básicamente la planta es el panel solar que asimila esta energía y la transforma en biomasa, ¿no? Crece y la transforma en tronquito, la transforma en hojita, en florcita. Eso es lo que ya mil veces hemos hablado como biomasa. Entonces, la lenta transformación de la Tierra de una energía de calidad, que es lo que dice el artículo, es que durante todos estos miles y millones de años, la energía del Sol y del espacio en sí, por eso la batería hace como cátodo, ánodo, muestra un positivo y un negativo en la Tierra y en el espacio, porque el flujo de energía vendría desde el espacio, los rayos cósmicos también que hemos charlado alguna vez, uh-huh. Y la radiación solar entra en la Tierra, lo asimila la parte, la biosfera y el ser biológico de la Tierra, la naturaleza, va transformando toda esa energía en biomasa y después la fue acumulando a lo largo de muchos años, ¿no? Transformándola en petróleo, hidrocarburos, esto de guardarla, presión, temperatura, muchos años con ausencia de oxígeno, se transforma en hidrocarburos. Entonces, ¿qué hizo la Tierra como batería? Fue recibir toda esa energía del espacio, toda esa energía solar y transformarla en una energía almacenada en forma de biomasa, ya uh-huh. sea en la parte más nueva, en lo que es madera y en sí todos los orgánicos, y lo que ya está asimilado hace muchos años en forma de hidrocarburos, ¿no? Gases, petróleo, etc. Bien, paso uno. Bien. Entendimos, ¿no?, cómo la Tierra asimiló la energía y la guardó, cómo hizo de batería esa energía solar que todos los días llega y se va cuando sale y vuelve el Sol. Bueno, si vamos girando con la Tierra, si no, siempre está el Sol ahí. Pero esa energía que nos llega del espacio la fue acumulando en manera de biomasa e hidrocarburos. Ese es un proceso lento y es algo que se fue haciendo a lo largo de mucho tiempo. Entonces, aprovechando acá porque esto está completamente relacionado con las dos primeras leyes de la termodinámica. En este sentido, la primera ley de la termodinámica es la famosa de que nada se destruye ni se crea, sino que se transforma. Ah, yo pensé que era una canción de Drexler. O un gag de los Simpsons. Claro. ¿No? Entonces, todo se transforma, la energía se transforma. Esto quiere decir, o querría decir, que no hay un desperdicio de energía. Entonces, si no hay un desperdicio de energía, digamos, el artículo este lo que expresa es que el humano está gastando esta energía, es como un motor que absorbe y quema energía, está gastando esta energía que la Tierra tardó tantos años en procesar, la está utilizando de manera rápida, de manera no consciente básicamente, y al quemarla de esta manera y utilizarla, la está desechando o disipando al espacio exterior nuevamente en manera de radiación infrarroja, que uh-huh. no es más que calor, que es energía de baja calidad, porque es una energía de baja calidad. Ahora vamos a pasar a explicar por qué. Básicamente es así. La primera ley de la termodinámica dice esto, que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, si nosotros tenemos una cierta cantidad de energía, podemos obtener una cierta cantidad de trabajo, que es lo que el trabajo es lo que nosotros utilizamos, cómo transformamos esta energía en algo útil, y calor. Entonces la ecuación del otro lado del igual, por decirlo de alguna manera, la ecuación da perfecto, porque tenés la cantidad de energía que entró en juego en un lugar es igual a la cantidad de trabajo y de calor que se tuvo. Pero ¿qué pasa? Este calor, que sí es energía, es la energía que se irradia y que no está siendo utilizada. Por ejemplo, un auto no, del calor que genera en la explosión del motor no utiliza más de un 20%, 30%, en transformarlo en movimiento. El resto del 70% del calor que se genera en esa explosión se pierde disipada en forma de calor por el caño de escape, por el radiador, el sistema de refrigeración, por el viento que pasa a través del auto. Entonces, ese calor, si bien la igualdad, como dice la ley de la termodinámica, esa energía no se perdió, se transformó en calor que no está siendo utilizado y que se irradia al espacio en forma no útil. Entonces, esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, que habla de la entropía. Uh-huh. ¿Han escuchado hablar de la entropía? Sí. Escuchame, la entropía. O sea, es más. Bueno, explíqueme usted entonces. Bueno, tiene que ver. Son cosas internas dentro de un circuito cerrado. Sí, prosiga, por favor. No. Pero no importa. Bueno, la entropía básicamente mide, por traducirlo de cierta manera, el nivel de desorden del universo. ¿No? Es mucho. Es mucho y está en aumento constantemente. Entonces, esta energía. Para tratar de entenderlo de cierta manera, esta energía que tardó mucho en crearse es una energía lenta que por lo general, o para verlo termodinámicamente, genera poco cambio de entropía porque se hace de una manera muy lenta. En cambio, cuando uno hace algo brusco, el nivel de energía que se pierde, el calor que se genera por hacer un movimiento brusco, es mucho. Entonces la entropía que se genera, el desorden que uno genera en el universo, ya sea este universo puede ser micro o macro, pero es el universo en sí, es mucho desorden el que genera. Por ejemplo, vamos a ver, si uno tiene un elemento mecánico que tiene fricción, ¿no? Tiene algo sobre una cosa pesada sobre la mesa, cuando uno la mueve, si uno la mueve fuerte y rápido, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, uh-huh. La fricción va a generar calor. Entonces vamos a gastar nuestra energía, la vamos a estar gastando para mover el objeto, pero al hacerlo de esta manera, ese calor que estamos generando es parte de nuestra energía que se desperdició. Entonces el proceso, por decirlo de alguna manera, pasa a ser demasiado irreversible, como que nunca vamos a poder recuperar esa energía que perdimos con esa fricción. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Estoy rallando queso en los fideos. Estoy gastando mi energía. La fricción rallador queso, claro, produce que el queso vaya hacia el plato y después me como los fideos. ¿Estoy recuperando la energía que puse en rallar el queso? A ver. Es un tema. Punto, es un buen punto. El tema es así: si usted raya el queso despacito. Claro, depende cómo raya el queso. Exacto, ahí está. Ahí está, porque volvemos al tema. No está en el quid de la cuestión usted. No está usted en el despacito, suave, suave. Suavecito, despacito. Si usted lo viene pidiendo ese tema hace mucho. No le permito que cerremos la columna con ese tema. Por la duda, lo pido, por favor. ¿Podrá ser? No puede. No, lo dirijo yo. Dictador. Total, sí. Bueno, no, que eso vamos a otro apodo que se lo cuento otro día. Bueno. Entonces, si usted lo raya rápido el queso, va a estar generando calor en esa fricción. Ese calor no lo va a poder recuperar. Entonces, el proceso va a ser muy irreversible. Si usted cuando mueve esta pieza sobre la mesa, la mueve despacito, no va a generar calor porque la fricción va a ser poca. Entonces, casi toda la energía que vos entregaste se transformó en energía de movimiento en ese momento. Para cinética, ahí te meto. Ponele, sí, cinética hasta que se frenó. No tiene ética. Está bien, sí, se transformó en cinética. Pero a lo que voy es que un proceso lento genera poco desorden en el universo y genera poca liberación de energía que no se utiliza. Un proceso que es más rápido, es torpe, por decirlo de alguna manera, y genera mucho calor, mucha fricción que se pierde en el universo. Entonces, en sí, el porcentaje de energía utilizado para hacer el mismo proceso es mayor por esta fricción. Y esa energía que se disipa en forma de radiación al espacio es una energía que no estamos pudiendo recuperar de ninguna manera, la estamos perdiendo. Entonces, este proceso, eso se llama aumento de entropía. Cuando aumenta la entropía, el proceso se vuelve cada vez más irreversible. Mientras más entropía nosotros aumentamos o liberamos al universo, más irreversible es el proceso. Está bien si yo le digo a alguien, así que está medio nervioso. Baja un poquito la entropía, ¿eh? Está bien. Sí, baja el nivel de desorden, claro. Totalmente. Le gustó. Sí, hay ciertos lugares donde la entropía está un poco zarpada, ¿no? Si lo... Y sí. Pero está bueno. Zarpado en entrópico, claro. Amigo. Zarpado en entrópico. Amigo, baja la entropía. Claro. Se vuelve irreversible. Se les está volviendo irreversible. Si siguen manejando la entropía así, mañana llegan a un nivel de irreversibilidad que no van a poder volver atrás. Son leyes universales, ¿eh? Acá se le echó buena visa. Termodinámica, yo estoy avisando esto. A ver, un amigo en joda me estaba mandando un mensaje y me decía cómo relacionamos esto con el movimiento de la masa, ¿no? De la termodinámica, con todo lo que está pasando y qué sé yo. Y yo le digo, mirá, estamos hablando de calor y biomasa puesta en juego. Me parece que no está muy alejada la ley de la termodinámica a la situación, la realidad social. Si la biomasa sale a la calle, se va a complicar, ¿eh? Y va a aumentar el calor y la entropía no vuelve atrás. Eso sí, entonces... volviendo al artículo del amigo, como para terminar de entenderlo, el concepto que está presentando son estas leyes de la termodinámica que dicen que el humano, el error que está cometiendo es que está utilizando la cantidad de energía que la Tierra como batería junto con el espacio y el cielo, ¿no? En el flujo que hay de energía de radiación solar y de rayos cósmicos que llegan a la Tierra llegan a la Tierra, nosotros la utilizamos. La Tierra en un largo proceso la asimiló de manera lenta, la fue asimilando y nosotros estamos quemándola de una manera rápida con un gran desperdicio, arrojando mucho de esta energía, desperdiciándola y tirándola al universo en forma de energía de baja calidad, que es lo que se llama la radiación infrarroja, el calor. Entonces, este paralelismo, si nosotros lo llevamos a lo que son las baterías, por ejemplo, de un sistema solar, estas que alguna vez comentamos de ciclo profundo, que se llaman baterías de ciclo profundo, el paralaje, no me sale la palabra que quiero usar, pero bueno. Cuando algo es parecido, uno utiliza una cosa parecida a otra para dar un ejemplo. ¿Una analogía? Muy bien, sí señor, gracias. La analogía, capo. La analogía con la batería real en este sentido es que una batería de ciclo profundo, cuando el sistema está funcionando de manera correcta, el regulador de carga solar, que es el que se encarga de administrar la energía que viene del panel y la lleva a la batería, el regulador de carga, lo que hace es cargarla de manera lenta y de manera así prolija, despacio, para ir generando una carga profunda que sea algo, digamos, básicamente que la reacción química que se produce en la batería para asimilar esa electricidad sea una reacción química lenta que no genere grandes pérdidas de calor y pérdida de energía, sino que no haya un desperdicio químico y se vaya asimilando a poco. Al mismo tiempo, cuando uno descarga la batería y la utiliza de la manera correcta, es descargarla de manera lenta, con bajo amperaje de consumo, o para lo que fue calculado el sistema, ¿no? Entonces, cuando uno la descarga de esa manera, la batería tiene poca pérdida química en su proceso de entrega de energía y no pierde ciclos. Es exactamente lo mismo. En cambio, cuando uno utiliza las baterías, que son de ciclo profundo, utiliza una descarga rápida, abrupta y hasta el final de la batería, Esa exigencia que se le pide a la batería hace básicamente que la química interior de la batería agote ciertos suministros y perdamos ciclos, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez, está bueno recordarlo, que por lo menos yo aconsejo que uno, salvo que se la venda un amigo, nunca compre una batería usada, o salvo que se la estén vendiendo por el 30% del valor que cuesta la batería nueva. ¿Por qué? Porque si una batería fue utilizada 2 o 3 veces mal, no más que eso, estamos hablando que 2 o 3 veces fue descargada de manera abrupta y hasta el final sin controlarse, le puede estar quitando cada esa descarga 300 ciclos de vida de descarga correcta. Claro. Entonces, en paralelo es lo que estamos haciendo nosotros con la Tierra, haciendo un consumo energético tan desconsiderado, ¿no? Y brutal en esto de decir, bueno, todos estamos utilizando autos con motores explosión interna, que es como se llama los motores a combustión, donde ya de por sí, por más que nuestro auto nos digan que es súper eficiente, hay que recordar que de la explosión, de la cantidad de calor que genera la explosión adentro del cilindro cuando salta la chispa, en el caso que sea naftero, salta la chispa y eso explota, un 30%... más o menos, puedo estar chingándole, pero más o menos un 30% o menos es lo que se transforma en energía de movimiento para hacer mover ese pistón, bueno, biela, manivela, se transforma en movimiento de rotación y tenemos la energía. Todo el resto del 70% se va por el caño de escape o por el sistema, digamos, es tan ineficiente, a ver, para que nos hagamos conscientes, es tan ineficiente el sistema que requiere que nosotros le pongamos el radiador, el sistema de refrigeración al auto, que tenga un radiador, un electroventilador, tenga un sistema, tenga agua, si nosotros toda esa energía la estuviésemos transformando en energía de movimiento, no estaría falta, haciendo falta tener un radiador en el auto. ¿Para qué tenemos un radiador y un sistema de enfriamiento? Porque hay energía que no la estamos aprovechando y la estamos perdiendo en forma de calor, ¿no? Esa es la energía de baja calidad que estamos tirando al espacio y lamentablemente no hay ningún tipo de receptor en la estratosfera que reciba la radiación infrarroja que el humano desperdicia. Aguantá que se vengan esas naves y van a decir, toma, acá tenés toda la radiación infrarroja que me estuviste echando todos estos años. Y nos cocinan en 5 minutos. Listo, chao. Y bueno. Un microondas. Mira, yo si tiene que a ser. A esta altura no me sorprendería. Mucha gente que dice eso, ¿eh? De que viene la nave y nos devuelve toda la porquería. Que dice, bueno, si tiene que chocar el meteorito de choque y así. Esa resignación. Ahora va a pasar. A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, si viene el meteorito, ¿qué vas a hacer? Lo paro de pecho y vas gol. ¿Vas a creer que? Pecho y gol. Volea al ángulo. No. Escúchame, va a pasar. Yo espero que el ejército americano nos salve. Sí, yo lo vi en las películas. Eso. Claro, ¿no es claro, así? Por suerte siempre caen ahí igual, ¿no? Claro. Siempre caen en Estados Depende Unidos. Depende de ellos. O en Rusia. Sí, o en Rusia. Bueno. No funciona así. No es que el ejército. Espero que funcione así, bueno, en ese caso. Va a pasar ahora 31.000 kilómetros, creo, de la Tierra. O sea, nada. Va a pasar ahora un meteorito que, si colisionara, es un paralelo a unas 2.000 o 3.000 bombas atómicas. Bien lindo. Eso es lo que... Pero ahora parece que le pasa ahí, tipo palo, un poquito cerca del palo, pero se va fuera del arco. Pero en el 2069, saqué la cuenta a ver cuántos años tendría si viviera, y me dio algo como 69, 68, por ahí, me dio como 87 años, no creo que la vea. Va a pasar más cerca, capaz. Están viendo ahí la trayectoria y demás. Así que, si eso sucede... Bueno, hay un viejo dicho, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando chocan los planetas? ¿A qué chocan los planetas? Bueno, métale. Métale. Así que... Hay que ver si ese edad le da para meter. Bueno, los 87 no, pero ahora... Hay que organizarse ahí. Hay que organizarse. Bueno. Así todos podemos hacerlo. Sí, así que... Que se acaba si el mundo. Si nos organizamos. Eso. Por eso la organización vence al tiempo. Me gusta irme con una cita peronista. No sé si tiene algún otro matiz acerca de cómo el universo se está riendo de nuestra poca eficiencia en la utilización de la energía. No, los que... A ver, el universo se va a seguir riendo. Los que no tenemos que dar cuenta somos nosotros. Sí, a ver si entendemos el chiste de una vez. Oh, bueno, disculpe. Ya viene a bajar línea. Ya viene. Pero el show esto no es algo en serio, por favor. No, bueno, está todo bien, siga quemando nomás, amigo. Tire humo. Bueno, no pasa nada. A ver si todavía todos somos corresponsables de nuestro propio destino. Pero no, sería demasiado. Para eso votamos a los concejales. Exacto. Yo deposito absolutamente toda la responsabilidad cuando cada 2 o 4 años meto un papel en una urna. Listo. Ahí ya. Después ahí está. No me hago cargo después. A publicar memes. A otra cosa. Bueno, eso puede ser más útil que muchas otras cosas. Compartir alguna noticia en todo caso, sí. Buenísimo, bueno. Pero bueno, espero que más o menos hayan entendido los paralelos a lo que estamos haciendo, cómo... El mundo recibe la energía del universo y nosotros, bueno, la quemamos. Usted explicó con una magnificencia, le diría, con una exactitud tremenda. Lo que pasa que, bueno, yo me distraje un poco, le voy a decir. Está bien, desde que dijo, hace el oyente medio. Desde que dijo, ¿cómo están? Hasta recién. hasta vamos cerrando. Sí, estaba pensando en qué haría si meto un cambio de frente en el fútbol con 3 dedos. Estaba pensando... No, la de parar de pecho el meteorito, sí, el meter gol, eso fue como, no es pecho, poco, gol. No es poco. Esa es la actitud, esa es la actitud. Después no sé, viste. A ver cómo asimila esa energía cinética del meteorito en su pecho. Uy, eso es un tema de Spinetta. Bueno, se le echó World. Le agradecemos, un placer volver a verlo. Acá la verdad, el placer es mío. Sí. Me divierto mucho más aquí. Exagerada la escafandra que trajo, me parece. Es bueno, pero estar al lado a un barbijo no alcanzaba. No es poca cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy covidiado? No, digo que tiene mucho encuentro social, usted mucha actividad. Yo estoy acá en la radio, amigo. Todo es a través del éter. Está bien. Del Eternauta. Bueno. Es que se está llevando la energía. Sí. Y sí. Gracias. No, por favor. Chau. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.